Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los lunes, nos vamos a quedar hoy con el resumen de la jornada, especialmente en la jornada futbolística, la que nos dejaba este último fin de semana, que entre otras cosas nos ha dejado precisamente la pérdida de la imbatibilidad por parte del Ubrique Unión Deportiva Señor. Caía el conjunto de Miguel Domínguez en el día de ayer en el feudo del equipo que ahora ocupa el liderato de la segunda andaluza, el Puerto Real. Sin duda, ahora mismo ha confirmado pues lo que todos comentábamos a principio de liga, que era uno de los equipos favoritos a estar luchando por el título liguero, y los resultados que ha cosechado en estas cuatro primeras jornadas así o de esta manera dan testimonio. Ayer ganaba al Ubrique Unión Deportiva en un partido con una tremenda igualdad, donde el conjunto ubriqueño controló muy bien la situación durante la primera mitad, pero nada más arrancar la segunda encajaba un gol que ya sería importante en el desarrollo del resto del encuentro, el resto del partido. Así, el Ubrique lo intentó después de encajar ese gol ante un Puerto Real muy ordenado, muy bien situado, metido atrás, sabiéndose pues en una situación ventajosa con ese gol, y no pudo el Ubrique Unión Deportiva. Tuvo alguna que otra ocasión, también la tuvo el Puerto Real, pero el marcador solo se movería ya en el descuento para ampliar la diferencia del conjunto local, del conjunto puertorrealeño. 2-0, un resultado que, como decimos, deja al Ubrique Unión Deportiva con su primera derrota de esta temporada, pero en realidad no cambia nada de lo que ya habíamos hablado con anterioridad. Un Ubrique Unión Deportiva que dio la talla, dio una buena imagen también en Puerto Real, y le faltó, como decimos, quizá un poco más de mordiente en ataque ante un buen equipo. E incluso recuerden que el año pasado pues estuvo en la cabeza de la clasificación prácticamente toda la temporada, a falta de un par de jornadas se le fue todo el trabajo del año, y este año nos comentan pues que tiene una plantilla incluso mejor, más completa que la del año pasado. Por lo tanto, va a ser un rival a tener en cuenta en esta temporada, en esta segunda andaluza. Hay que destacar que ahora mismo esa clasificación, que hasta esta jornada la encabezaba el Ubrique Unión Deportiva, ahora mismo la encabeza el conjunto de Puerto Real, con 12 puntos, 4 de 4. Y por detrás, pues tenemos un total de 7 equipos, nada más y nada menos. 7 equipos que han ganado 3 partidos y han perdido 1. Tarifa, Ubrique Unión Deportiva, Medina Balompié, que también perdía este fin de semana ante La Salle, era otro de los equipos que estaba imbatido hasta esta jornada, el Barbate, Algeciras B y San Bernardo. Esos son los equipos ahora mismo que encabezan, empatado a puntos, la tabla clasificatoria, un escalón por debajo del Puerto Real. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, por cierto, es el equipo del Tarifa, que se ha situado ahora en la segunda posición de la tabla y que solo ha cosechado una derrota precisamente ante el equipo del Puerto Real. Es decir, los equipos de arriba, el segundo y el tercero de la clasificación, solo han cosechado una derrota y ha sido ante el líder, ante el Puerto Real. Así que imagínense cómo se pone la clasificación y cómo se pone la competición tras estas cuatro jornadas. Y ese Tarifa, este fin de semana, llega hasta nuestra localidad, llega hasta Ubrique. Además de esto que estamos contando, la jornada nos ha dejado pues el primer fin de semana en el que todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva han disputado competición. Lo ha hecho el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que conseguía vencer por la mínima y en el último minuto, bueno, mejor dicho, en el descuento ya, al Jerez Club Balompié, 0-1. Un Ubrique Unión Deportiva que mostró ser superior a su rival, pero no tuvo un fiel reflejo en el marcador, en la tabla, en el luminoso del partido que se disputaba también en el día de ayer domingo. En una segunda parte donde el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones bastante claras, le fueron anulados dos goles que la expedición ubriqueña todavía pues no entiende cuáles fueron los motivos, un fuera de juego que para ellos no existió, que sí decretó el colegiado, y un gol olímpico también que bueno, se anuló supuestamente porque el balón había salido fuera, no se sabe exactamente los motivos. Lo que está claro es que la expedición ubriqueña pues en este caso se queja de que el arbitraje fue un poco casero, tiró para los de casa, aunque eso no pudo evitar que en el descuento el Ubrique Unión Deportiva, en una jugada personal de Pedro Barragán, consiguiera el único gol del partido y llevarse los tres puntos y por ahora pues sumar seis en dos jornadas, lo cual no está nada mal. En lo que se refiere al resto de equipos, el Ubrique Unión Deportiva Cadete caía en casa ante Veteranos Jerez. No fue el partido precisamente del Ubrique Unión Deportiva que incluso por momento dio la impresión de que podía enmendar la situación, ya que llegó a estar hasta con un 0-3 en el marcador y en poco tiempo consiguió ponerse con un 2-3 a punto de culminar la remontada, pero en este caso no lo logró porque reaccionó el conjunto jerezano de Veteranos Jerez y conseguía el 2-4 definitivo. La buena noticia también nos las dan en este sentido el equipo infantil, el Aleví y el Benjamín, porque consiguieron solventar sus partidos y con cierta comodidad. Por ejemplo, la comodidad que tuvo el Ubrique Unión Deportiva Infantil para deshacerse del Florida, en la barca de la Florida. Un gol a 9 fue el resultado final de este encuentro que refleja la superioridad, un marcador que refleja la superioridad del Ubrique Unión Deportiva. El Alevín también consiguió una victoria cómoda ante el Federico Mayo por un 1-6, aunque en la primera mitad quizás el exceso de confianza del conjunto ubriqueño pues le hizo llegar al descanso con una ventaja por la mínima, tan solo un 0-1 ante un rival a todas luces inferior, a todas vistas inferior al equipo que dirige Mario Casilla. El Benjamín pues también ganaba, en este caso por 1-5 al Guadalcacín. También se vio claramente, o se notó claramente, además del marcador sobre el terreno de juego, la superioridad del conjunto ubriqueño. Y también este fin de semana se estrenaba el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín. Perdía en su primer duelo ante el Villamartín por 3-1. Hubo igualdad en este partido, pero finalmente el conjunto local hizo valer su factor cancha para llevarse el partido. No ha sido lo único que nos ha dejado este fin de semana en materia deportiva, aunque como saben los lunes casi que nos tenemos que centrar tan solo en el deporte por la cantidad de información que llegamos a tener en este primer día de la semana. También hay que hablar del triatlón Titán Sierra de Cádiz que se celebró este pasado sábado y que terminó envuelto en cierta polémica porque de los 300 participantes tan solo finalizaron 48 y no fue porque fuera más dura de lo normal esta jornada, sino porque la Guardia Civil de Tráfico impidió a más de 250 triatletas finalizar la prueba. Le quitó los dorsales y el chip, atendiendo pues a la normativa de la famosa cápsula de seguridad. La pregunta es si había cápsula de seguridad porque estuvo la carretera cortada durante 2 horas. Es algo que, bueno, de lo que ya estuvimos comentando y dándole bombo la semana pasada, nos parecía raro viendo otras pruebas que ya estaban recurriendo a esto de la cápsula de seguridad que nos aplicará en esta, pero bueno, hasta el momento se había hecho así. Pero entendemos que se vieron sorprendidos tanto organizadores como triatletas, entre los que cundió obviamente una gran indignación, ¿no? Porque imagínense gente venida de toda España para no poder finalizar la prueba dentro de un tiempo, digamos, que se había establecido previamente y que había sido aprobado también por tráfico. Había un límite, creo recordar, de 8 horas y se cortó justo a las 6:30. Es decir, bueno, antes de 6:30. Es un tiempo en el que la mayoría, entre esas 6 horas y las 7, la mayoría de los triatletas tenían o era lógico que terminaran, ¿no?, el grueso de la prueba. Pues bien, como decimos, no hubo ocasión. La victoria se la llevó Dominique Wimmers Gallego, con un tiempo de 5 horas 13:13. El mejor de los nuestros fue Jesús Hinojos Pam, que terminó en la posición 14ª de la general, con un tiempo de 5 horas 45 minutos 9 segundos. Y también acabó Miguel Santos Orihuela, con 6 horas 6 minutos 14 segundos. Ángel Pérez no pudo entrar entre esas 6 horas y media y, por lo tanto, no se le dio como finisher, o se le consideró como finisher en esta prueba. Además, también el fin de semana, en lo que al atletismo se refiere, nos dejaba otra gran actuación del lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que participaba en la media maratón de Marbella, la 32ª media maratón de Marbella, y conseguía la tercera posición de la general y la primera de su categoría de veteranos B. 1 hora 18 minutos 6 segundos, a tan solo pues 2 minutos del ganador absoluto, Mario García Moreno. Se trata de una prueba pues que no es precisamente la ideal para hacer marca, porque tiene cierta dureza, y de ahí esos tiempos, digamos, del ganador, que sea más amplio que en otras. Pero ahí estuvo Francisco Javier Jaén Moreno, que ya tiene como objetivo principal para el próximo mes de octubre la media maratón de Valencia. Ese es el gran objetivo a corto plazo que tiene ahora mismo Francisco Javier Jaén Moreno, participar en esta prueba, y veremos lo que es capaz de hacer, porque sigue sorprendiendo a propios y extraños. Y en cuanto a ciclismo, pues el fin de semana nos ha dejado bastantes cosas interesantes en lo que a ciclismo de montaña se refiere. La tercera maratón BTT Ciudad de Tarifa, con la participación de un ubriqueño, Carlos Javier Arenas Checón, que terminó 8º de la categoría Máster 40, prueba puntuable para el circuito provincial. También la quinta maratón BTT Carmona, la Campana de Sert. En este caso se trata de una prueba puntuable para el Open Andaluz de Maratones BTT. El ubriqueño Andrés Cintado Romero fue 6º de su categoría. Y por otro lado, también se celebraba la quinta cicloturista Ciudad de Lebrija, donde participaba el lubriqueño Jorge López Janeiro, que en el tramo libre conseguía la tercera posición de la general y la primera de Máster 40. Y con esto, pues prácticamente vamos a dejar este sumario. Enseguida estaremos ampliando toda esa información, pero ya decimos, hoy centrados prácticamente en el mundo del fútbol. 5:42, vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Karate Kampong en septiembre inicia el curso 2017-2018. Se impartirán las clases los lunes, miércoles y jueves en horario de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8. Precio de la mensualidad 25 euros. Karate Kampong, como novedad de este curso, amplía el horario de 8 y media a 9 y media de la noche al precio mensual de 35 euros. Precio de las inscripciones 15 euros. Si asiste a las clases de septiembre, le sale gratis. Obligatorio llevar kimono. Recuerde, Karate Kampong inicia el curso. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique te invita al espectáculo de danza La Última Noche, de la compañía gaditana Flick Flop Danza, sábado 30 de septiembre, a las 8 de la tarde en el Fatou. Entrada gratis con invitación, disponibles en la Oficina Municipal de Turismo. La Última Noche, un espectáculo joven, dinámico y lleno de fuerza que muestra los claroscuros del amor. Flick Flop Danza apuesta por la integración social, incluyendo en el espectáculo alumnos con discapacidad como método terapéutico y artístico. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz. Acude. Academia de Bailes Latinos San Abel Sánchez. Comenzamos el nuevo curso el 5 de septiembre. Salsa, bachata, cha-cha-cha, kizomba y sevillanas. Estamos martes y jueves en calle San Sebastián, en antigua tienda de Paco Aibar, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche.

de temporada, 3 partidos, 3 victorias consecutivas, tenía un hueso bastante duro de roer, como hemos dicho, uno de los equipos más fuertes y que desde el principio se vaticina como uno de los candidatos a luchar no solo por el ascenso, sino por el título liguero, y no solo se tenía que enfrentar a él, sino además hacerlo en su casa, en Puerto Real. Pues bien, espada en todo lo alto, los dos equipos, podríamos decir, más fuertes, se enfrentaba el primero contra el segundo, empatados a puntos, y en este caso, pues la suerte quiso que los 3 puntos se quedaran en Puerto Real. Una primera buena parte por parte del Ubrique Unión Deportiva, al que quizás solo le faltó un poco más de mordiente en ataque, lo que es lo mismo, solo le faltó el gol. Un partido controlado en esa primera mitad, sin crear peligro y también sin permitir que el equipo rival creara ocasiones claras en la portería de Alberto. Alguna ocasión o llegadas, podríamos decir, tuvo el Ubrique Unión Deportiva, llegadas peligrosas, una que tuvo como protagonista a Mario y otra a Lolo, pero poco más nos dejaba esta primera parte del partido. La segunda mitad, pues en principio iba a seguir con el guión establecido, el Ubrique Unión Deportiva estaba aguantando bien al equipo local, estaba aguantando bien, era lo que tenía que hacer. Recordemos, Puerto Real, insistimos, uno de los equipos más fuertes, le estaba aguantando en su propio campo, pero nada más empezar consiguieron adelantarse en el marcador. Era Miguel Ángel Valiente el que adelantaba a su equipo con un gol en el minuto 47, prácticamente al minuto y medio de empezar o reanudarse el partido tras el paso por los vestuarios. En este caso, pues ya el partido cambiaba bastante, ¿no?, para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, que se veía obligado ya a arriesgar si quería buscar el empate, y lo hizo. El Ubrique Unión Deportiva se abrió, ellos, el Puerto Real, pues sin necesidad también de dar espacio al Ubrique Unión Deportiva, se encerró atrás, con la idea de salir al contragolpe en alguna de las ocasiones que tuviera. Se fueron creando ocasiones por parte del Ubrique Unión Deportiva. Lolo la tuvo también en la segunda mitad, Peluca, y también la tuvo Álvaro en un remate de cabeza que se fue al centro de la portería. También hay que decir que Puerto Real tuvo la suya y estrelló un balón en el poste, y prácticamente cuando el partido ya estaba muerto, Alejandro Barce aprovechaba una contra para poner el 2-0, sentenciar el partido y terminar de darle la victoria a su equipo, al Puerto Real. Una victoria importante para el conjunto puertorrealeño porque, como hemos dicho, le permite arrebatarle esa primera posición de la tabla al Ubrique Unión Deportiva, aunque, bueno, ahora mismo en cuestiones de clasificación son más anecdóticas que otra cosa, por las pocas jornadas que se llevan disputadas. Pero bueno, ya es una declaración de intenciones la del este Puerto Real, que aparte de ganar los 4 partidos que ha disputado hasta el momento, 2 de ellos ha sido contra el segundo y el tercero de la tabla, que se dice bien pronto. Vamos a conocer un poco más detenidamente cómo se desarrolló el partido en la tarde de ayer, que se disputaba, como hemos dicho, en las instalaciones de Rosal de Puerto Real. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los jugadores que estuvo allí, Antonio Domínguez, a Peluca. Toño, buenas tardes. Buenas tardes, tú. No pudo ser ayer y el equipo perdía esa imbatibilidad que había mantenido hasta el momento, pero ante uno de los gallitos de la categoría, del cual me ha llegado información de que incluso tiene mejor plantilla que el año pasado, ¿no? Bueno, pues sí, íbamos con mucha gana, mucha ilusión de seguir con la racha victoriosa que llevábamos, pero la verdad es que nos enfrentamos a un equipo que seguramente va a estar entre los puestos de ascenso. Era un equipo muy fuerte y desde el principio del partido se vio que el partido iba a estar muy disputado. Mm-hmm. Cualquiera que mire, digamos, los datos del encuentro se da cuenta de una cosa, de que los 2 goles del Puerto Real llegaron en momentos clave, ¿no? Pues sí, la verdad es que el partido, la primera parte, ninguno de los 2 equipos, la verdad, que hizo mérito para llevarse la primera parte, para irse ganando al descanso. Quizás nosotros incluso llegamos con más peligro a su portería, Lolo tuvo dos o tres internadas por la banda, que faltó el último pase. Pero bueno, fue una primera parte igualada. Y al salir de descanso en la segunda, la primera jugada de la segunda parte, te mete en el gol. Y pues claro, eso cambia todo. Porque el partido hasta ahí iba encaminado a un empate. Que nosotros lo veíamos bueno. Porque era un equipo fuera de casa fuerte y un empate nosotros lo veíamos buena opción. Pero claro, a raíz del primer gol, la primera jugada, pues cambia todo el devenir del partido. Está claro que puntuar siempre en un campo difícil como es el del Puerto Real, pues es algo que va a estar al alcance de muy poco esta temporada. ¿Qué clase de equipo tuvisteis enfrente, Antonio? Pues para mí, a mí el equipo de ellos me gustó mucho porque creo que es un equipo que domina todas las facetas del juego que puede tener un equipo, porque técnicamente son buenos, saben manejar bien el balón, sobre todo en el centro del campo, y después físicamente también son muy fuertes. En juego aéreo quizás es donde ellos defendiendo se le puede hacer un poco de más daño, pero vamos, también tienen jugadores altos. Y eso es un equipo muy fuerte y que se le van a escapar muy pocos puntos allí en su casa, seguro, ¿no? Nos comentabas tú que al comienzo de la segunda parte se rompió en ese plan inicial, ¿no?, que llevabais vosotros con ese gol. ¿Cómo fue el gol? ¿En qué cambió el partido a partir de entonces? Supongo que, claro, el Puerto Real ya se sintió más cómodo y sin esa obligación como local de buscar o intentar buscar más vuestra portería, ¿no? Claro, el gol fue la primera jugada de la segunda parte, un balón que un jugador de Puerto Real tenía en el córner y quizás a nosotros nos faltó un poco de contundencia y, bueno, que llegó el balón al área y, y su delantero le pegó bastante bien al balón y a raíz de ahí, pues nosotros intentamos venirnos más arriba. Yo creo que quizás también nos faltó un poco de cabeza, porque abusamos mucho del balón en largo y ellos por arriba en ese sentido la defensa iba bien. Así que, pues, la verdad es que no tuvimos muchas ocasiones claras en la segunda parte para anotar el empate. Ellos a la contra sí tuvieron más ocasiones más claras para ver a sentenciar el partido. Pero bueno, seguimos intentándolo y hasta que ya casi de la última jugada del partido, pues en una contra nos metieron el segundo. Como bien comentas, ese 2-0 ya llegó casi en el descuento y en líneas generales la sensación que os queda es que el rival fue superior a vosotros o la cosa estuvo más igualada de lo que puede reflejar el marcador. Claro, es que era el típico partido que quien metiera el primer gol se lo llevaba. Porque en la primera parte fue tan igualada que no se veía claramente un equipo que pudiera ganar partido. Pero claro, el gol tan tempranero y nos cambió todo el plan. Y a raíz de ese gol, pues sí, yo los vi a ellos con las ideas más claras en la segunda parte. Pero claro, con el marcador a favor todo es mucho más fácil. Claro, y eso también se llama oficio, ¿no? Quizás el verte en esa situación te tranquiliza y te hace ver las cosas de manera distinta, lo contrario que le ocurre al equipo que encaja, que en este caso fuiste vosotros. Antonio, para nada supongo que esta derrota en borrona, ¿no? Ese buen comienzo de temporada, hasta ahora hemos tenido buenos resultados, buen fútbol por momentos del equipo y sobre todo sensaciones muy diferente a la del año pasado, en el que también el comienzo, recordemos, fue casi similar, ¿no?, con dos victorias fuera de casa. Pues sí, pues esto no va a cambiar nada porque lo que tú has dicho, la sensación del equipo es muy buena. Incluso ayer que perdimos el partido, la primera parte del equipo y como se plantó el equipo en un campo tan difícil como el de Puerto Real, fue muy buena, así que esto al revés, esto es lo que nos da más ganas de que pase la semana y que llegue el domingo Tarifa para llevarnos otra alegría. Y además porque es un partido interesantísimo, el segundo contra el tercero, Ubrique contra Tarifa, que, bueno, Tarifa, lo comentábamos antes, ha tenido un comienzo muy similar al vuestro y, de hecho, su única derrota también se la ha infringido Puerto Real, ¿eh? Claro, el Tarifa va tercero, ¿no? Bueno, pero sí, nosotros segundo y ellos tercero. Y han perdido el mismo partido que nosotros, contra Puerto Real, que van los primeros. Así que sabemos que vamos a recibir a un equipo fuerte, que vamos a tener que hacer un muy buen partido para sacar los tres puntos, para quedarnos aquí en Ubrique los tres puntos y a por ello vamos. Uh-huh. Ya hemos hablado en estas últimas semanas de este proyecto 2017-2018 de Ubrique Unión Deportiva, de que quizás la plantilla de esta temporada sea más equilibrada y compensada que la del año pasado, que tenga más profundidad de banquillo. ¿Tú crees que eso es lo principal que ha cambiado con respecto al año pasado o hay algo más? Hombre, lo principal creo yo que, por ejemplo, el año pasado empezamos la temporada con varias bajas, entre ellas la mía, y la de dos o tres jugadores más que quieran o no, pues eso hace que tengan menos profundidad de banquillo, ¿no? Y este año, gracias a Dios, pues estamos teniendo pocas bajas al principio, y la verdad que en verano también pues hemos conseguido reforzarnos con jugadores que nos han venido muy bien, la verdad. Como bien comentas, el año pasado sí arrancasteis con, bueno, este año también, ¿no?, con algunas bajas que tenéis ahora mismo, pero es que el año pasado recuerdo que era prácticamente la enfermería llena y que a veces se veía en cuadro para afrontar a algún que otro partido, ¿no? Claro, el año pasado la primera vuelta es que Miguel muchas veces es que se la veía negra para llegar a los 16, porque es que eran tantas las bajas que algunos partidos incluso jugamos con 14 jugadores. Claro, y lo más evidente, por ejemplo, es precisamente, en comparación la temporada pasada con esta, lo veo en tu caso, porque recuerdo el año pasado, pues un arranque de temporada totalmente opuesto, casi que te perdiste la primera vuelta, y este año has comenzado fino, ¿eh? Hombre, el año pasado me perdí 5 meses, que no, es que ya no es perder de jugar solo 5 meses, ya que estuve 5 meses sin poder dar una carrera, ni un trote de 20 minutos. Así que hombre, que este año, pues a raíz de la lesión esa tan fastidiosa que tuve, pues me entraron como más ganas de ponerme en forma y de disfrutar de este año. Bueno, y ahora se te ve en un momento dulce, marcando en todos los partidos disputados hasta el momento, y la lesión olvidada, espero, ¿no? Creo recordar que era una lesión de pubis, que suelen ser muy muy ruidosas, ¿no? No, de pubis no, fue en el menisco, en la rodilla. Ah, sí, perdón. Sí. Y hombre, ya olvidada, sí, ya el año pasado, gracias a Dios, pude jugar 7, 8 partidos. Y los primeros partidos, pues sí, ya la cabeza se... Quiera uno pensado un poquillo en la lesión, pero ya no, ya la verdad es que cuando juego, pues no pienso en la lesión que tuve. Vamos, que has recuperado la confianza, ¿no? Está claro. Pues nada, Antonio, pues muchas gracias por contárnoslo. Nada, ya ha sido la primera derrota de la temporada. Ahora hay que mirar al frente a lo que va a ser la próxima jornada. Pues lo único que desearos, mucha suerte, seguir en esta línea, que es la que está marcada y por lo que hemos visto hasta ahora es la buena, la que nos está dando los buenos resultados. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. You said your mind was changing. I wasn't listening, up here in my daydream. My love is unchanging. I've just got problems that need rearranging. I don't wanna feel it all, but know what fuels it. No, I don't wanna feel it all, but know what it is. 2-0, el resultado que nos dejaba este encuentro en el que el Ubrique se presentó a las instalaciones de Rosal, a bueno, campo número 3, también rebautizado como Mirandilla, con la siguiente expedición formada, pues en este caso, por 17 jugadores, al menos los que entraron en acta. La portería cubierta de nuevo por Alberto, con Paco, Mario, Juanmi, Lolo, Antonio Domínguez, Peluca, el Lobo, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil y Fran. Ese fue el once titular que puso en liza Miguel Domínguez en la jornada de ayer domingo. Un banquillo además compuesto por Juan de Manuel Domínguez, por Lola, Juanda, que volvía también a la convocatoria después de bueno, volvieron varios porque algunos han estado tocados físicamente. Entraba también Juan Virúez, Álvaro Coronil también era su primera convocatoria, y Juanpe era digamos el equipo que desplazó hasta Puerto Real Miguel Domínguez, Domínguez, y todos pues tuvieron sus minutos en esa jornada de ayer. Una derrota siempre, bueno, nunca puede ser un buen resultado, pero bueno, entra dentro del guión caer en casa de los equipos más fuertes. Todos estos hacen valer su cancha, su campo, y es lo esencial, ¿no?, para completar una buena temporada, es lo que tiene que hacer el Ubrique. Lo que duelen es que se vayan puntos fuera del Barbadillo, pero todo lo que llegue de fuera, bienvenido sea. Alguna vez se podrán traer los tres puntos, como en la jornada que disputó ante la Divina Pastora en Sanlúcar. Otras veces se podrá traer uno y otras veces ninguno, como este. Pero insistimos, lo importante es que el equipo se haga fuerte en casa y que ahora pues enmende, en cierta manera, si hay que enmendarlo, pues esta derrota con una victoria este próximo fin de semana aquí en Ubrique ante el Tarifa. Ahora enseguida nos vamos a quedar con el horario de ese partido. Antes, los resultados de lo que ha sido la cuarta jornada en la segunda andaluza, que han sido los siguientes: Espera 0, Facinas 0, Atlético Sanluqueño B2, San Bernardo 3, Juventud de Prado de Rey 1, Algeciras B2. Por cierto, Monte debutaba en este partido del Juventud de Prado de Rey, que por otra parte ha sido sancionado, en este caso, por alineación indebida en la primera jornada, en un partido que disputó ante el Nueva Jarilla, que ganó con autoridad por 1-6, ha sido sancionado. Se le han restado los 3 puntos de ese partido y además los otros tres puntos que ha sido la sanción impuesta por esa alineación indebida. Ahora nos quedaremos con la tabla clasificatoria. Más resultados: La Salle 4, Medina Balompié 3. Medina Balompié también perdía su imbatibilidad este fin de semana, al igual que el Ubrique. Alcalá del Valle 2, Los Cortijillos 1. Divina Pastora Sanluqueña 1, Federico Mayo 1. Alma de África 1, Barbate 4. Y Tarifa 8, Rivera Club Deportivo 0. Atención con el Tarifa, que viene de golear a su rival este fin de semana, e insistimos, va a ser el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. La clasificación la encabeza ahora Puerto Real con 12 puntos y, como comentábamos antes, hay hasta 6 equipos empatados a 9 puntos. Tarifa en segunda posición, Ubrique Unión Deportiva en tercera, Medina Balompié, Barbate, Algeciras B y San Bernardo. 7 puntos tiene La Salle, 7 puntos tiene Los Cortijillos, 6 puntos Federico Mayo A, 4 puntos Facina, Alcalá del Valle y Divina Pastora Sanluqueña, 1 punto Espera, Alma de África y Rivera, 0 punto Atlético Sanluqueño B y menos 2 puntos el Juventud de Prado de Rey. Insistimos, el conjunto el equipo pradense, que tenía en su haber 4 puntos. De esos 4 puntos, pues se le quitan el partido ante Federico Mayo, que había ganado, por lo tanto se quedaría en 1. Ese partido se le da por ganado al Federico Mayo, que de esta manera el conjunto de Jerez suma pues la única victoria que ha conseguido hasta el momento, una victoria y 3 empates. Está invicto el Federico Mayo. con esta resolución. Y aparte los tres puntos de sanción, lo cual hace que baje su casillero hasta los menos dos puntos. Insistimos, este año pues ha debutado también, hay ahora mismo tres jugadores de Ubrique en la plantilla del Juventud de Prado del Rey y debutaba en esta ocasión Monte. Próximo rival, como hemos dicho, del Ubrique Unión Deportiva será el Tarifa, y el partido tiene hora, las 6:45 del próximo domingo. Ese será el horario de un partido que se va a disputar, o bien imaginarán o deducirán, en el Antonio Barbadillo de Ubrique. Pues vámonos ya con otras categorías, con lo que hicieron otros equipos del Ubrique Unión Deportiva en esta jornada. Vamos a comenzar con el equipo juvenil, que ha sumado su segunda victoria consecutiva. Ha comenzado con buen pie el equipo juvenil, una categoría recuperada para este curso, y en este caso esa victoria por la mínima le permite sumar ya 6 puntos en el casillero. Un partido que comenzó muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, porque en la primera jugada del partido tuvo una ocasión clara Mario para haber desnivelado el marcador. No fue así, no tuvo puntería, y a pesar de todo, pues durante esa primera mitad el Ubrique Unión Deportiva tuvo la iniciativa del juego, y bueno, el rival, a pesar de actuar como local solo, se acercó a la portería del Ubrique Unión Deportiva en una ocasión en toda la primera mitad. Tampoco lo tenía muy lo tuvo muy claro el Ubrique Unión Deportiva. También le costaba llegar a la portería rival, ya que el equipo estaba, el Jerez Balompié estaba encerrado atrás, y a pesar de eso, pues tuvo alguna que otra ocasión el conjunto ubriqueño. El partido se fue al descanso en esa primera mitad con muy pocas ocasiones. La segunda parte, pues el Ubrique Unión Deportiva quiso dar un pasito más, metió un delantero más y bueno, buscó la portería y fue generando ocasiones, pero según nos comenta, se encontraron pues con una actitud un poco casera, una actuación un poco casera del colegiado del partido. En este caso hablamos de Francisco Javier Odero Martínez, que era el colegiado que dirigió este encuentro. Nos comentan que bueno, muy muy estrictos con el Ubrique Unión Deportiva, permitiendo muchos parones de juego, y en este caso sin que, bueno, sintiéndose perjudicado el Ubrique Unión Deportiva. Destacar que le anularon 2 goles al conjunto ubriqueño, uno en el minuto 80, en el que bueno, Pedro Barragán conseguía el gol, pero fue anulado por un posible fuera de juego, y otro en el minuto 84, en este caso sacando un balón de córner, consiguiendo el gol olímpico, pero el árbitro anulándolo también. Parecía que el partido iba a terminar con empate a cero, porque a pesar de que el Ubrique lo intentaba, como decimos, o no tenía puntería, o el árbitro no le permitía tampoco crear mucho peligro en jugadas en las que tenía los acercamientos más claros. Y por su parte, el rival tampoco parecía con la intención de ir descaradamente por el choque. Sin embargo, ya metidos en el descuento, en el minuto 93, una jugada de Pedro Barragán, una jugada de lucha que incomodó a los defensas, consiguió arrebatar el balón ante esos dos defensas, encaró la portería rival en diagonal y con un fuerte tiro cruzado al palo contrario que estaba defendiendo el portero, consiguió el 0-1. Se pueden imaginar la felicidad de la expedición ubriqueña ante este tanto, que terminaba por darle los 3 puntos al conjunto ubriqueño. También tenemos que decir que el Jerez Balompié tuvo sus ocasiones, pero al principio de la segunda mitad, poco a poco se fue diluyendo, metiéndose atrás y buscando salir a la contra. La cosa no le salió bien y terminó perdiendo este encuentro. Un Ubrique Unión Deportiva que fue con la siguiente expedición: Pedro Pazo en la portería, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Pedro Barragán, Mario Dueñas, Juan Carlos López, Pablo Lobo, Julio Benítez, Carlos Benítez y David Carrillo. Ese fue el 11 inicial. Además de eso, pues en el banquillo estuvieron esperando su turno Cristian Mesa, José María Fernández Pérez, Juan de Dios Venega, Antonio Gómez, Cristian Marchante, Juan Ramón Villanueva y Antonio Jesús Rodríguez. En lo que se refiere ya a la jornada en esta cuarta división andaluza, en el grupo 3 de la cuarta división andaluza juvenil, tan solo cuatro marcadores más. El Espera 2, Comarca de Jerez 0, Amigos de la Cruz Roja 10, Escuela de Fútbol Paquete 2 y el, en este caso, La Salle Jerez 2, Bornense Atlético 4 y el Olvera 4, Guadalcacín 0, Guadalcacín B 0. La clasificación y los dos primeros puestos de ascenso lo ocupan los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos que han disputado. Es decir, el amigo de la Cruz Roja, que es el líder de la categoría, y además con unos números que meten miedo, y el Ubrique Unión Deportiva, los dos empatados a 6 puntos. 4 puntos tiene Olvera, 3 Marianistas, Bornense Atlético, Pueblo Nuevo, La Granja y Espera, 1 punto Comarca de Jerez, 0 puntos Federico Mayo, Jerez Club Balompié, Guadalcacín B, La Salle de Jerez y la Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva Juvenil será el Pueblo Nuevo, La Granja B, un equipo que ha ganado un partido y ha perdido otro, y en este caso, bueno, mejor dicho, ha ganado un partido porque el otro no lo ha llegado a disputar porque le tocó jornada de descanso. La hora pues será el domingo a la 1:15, en el Antonio Barbadillo. Ubrique Unión Deportiva, Pueblo Nuevo, La Granja B. Por contra, el Ubrique Unión Deportiva Cadete todavía no conoce la victoria tras la disputa de dos jornadas. Esta vez lo hacía, jugaba aquí en el Antonio Barbadillo y caía por 2-4 ante los veteranos Jerez Club Deportivo. Un partido en el que en ningún momento estuvo enchufado el Ubrique Unión Deportiva. El rival tampoco creó mucho peligro, pero parecía que tenía las ideas más claras que el conjunto ubriqueño, al que le costaba un mundo hilvanar ocasiones y crear oportunidades claras. En la primera parte solo tuvo un acercamiento con cierto peligro, fue un remate de cabeza salvado a bocajarro por el portero jerezano, pero poco más hizo en ataque el Ubrique Unión Deportiva. Su rival, por contra, se fue al descanso con una ventaja por 0-2. Paso por vestuario, charla correspondiente, segunda parte y la situación seguía siendo igual, salvo que llegó el tercer gol del conjunto de los veteranos Jerez. El Ubrique Unión Deportiva, decimos, seguía igual, no fue su día, parece que no estaban metidos en el partido, pero bueno, pues la cosa pudo cambiar cuando, en este caso, el colegiado del partido decretó un penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, un penalti que se encargaría de transformar Marcos Monterrubio en el minuto 68. Poco después, 12 minutos después, llegaba el gol de Miranda, de Alejandro García Miranda, un gol lejano que metía al Ubrique Unión Deportiva en el partido. 2-3 era el resultado que, bueno, pues hizo soñar a algunos con una posible remontada, viendo cómo había cortado distancia el Ubrique Unión Deportiva y cómo se venía abajo su rival. Pero fue una ilusión, porque la siguiente jugada, después del gol de Miranda, el veterano Jerez conseguía marcar el 2-4 y ahí fue donde prácticamente se acabó todo. Acabó ya las opciones de remontada, porque estamos hablando del minuto 81. Marcó el Ubrique Unión Deportiva el 2-3 en el 80 y en el 81 el veterano Jerez conseguía el 2-4. Por lo tanto, derrota del Ubrique Unión Deportiva. Todavía es, digamos que estas primeras jornadas entra dentro de la normalidad, ¿no? Mientras se va haciendo el equipo, mientras van cogiendo el sitio, pues no llegan los resultados, pero estamos completamente seguros, porque viene siendo habitual en los equipos de Ángel Román el ir de menos a más y luego pues lograr formar un equipo compacto, un equipo sólido, al que bueno, le costará al resto de equipos ganar aquí en casa. Era el primer partido en casa, primera derrota, pero hay que mirar ahora hacia adelante y al próximo rival, que será el conjunto del Espera. Bueno, este partido hay que decir que en ningún momento fue superior el Ubrique Unión Deportiva a su rival, y eso se reflejó en el marcador. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente equipo: Miguel Jiménez en la portería, Sergio David Jiménez, Marcos Monterrubio, David Muñoz, Fernando Aranda, Carlos de la Torre, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Alejandro Rivera, Alejandro Carretero y Valentín Fernández. También esperaron su sitio en el banquillo Javier Gómez Pérez, Francisco Javier Pérez, José Luis Carrasco, Ana Coveñas, Mario Mateos, Cristóbal José Amaya y Giovanni Sem Montiel. Pues ese fue el equipo que presentó Ángel Román en este compromiso liguero, segundo compromiso liguero, primero en casa en el Antonio Barbadillo del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Resultados de esta segunda jornada en este grupo, pues fueron los siguientes: Espera 4, Villamartín 1, Arcos B 4, Puerto Senoro Atlético 2, Afición Cherecista 1, Trebujena 4, Olvera 2, Atlético San José 1, UEA Sierra de Cádiz B 2, Escuela de Fútbol Paquete Unión Deportiva 2 y Alcalá del Valle 6, Gédula Balompié 2. Trebujena es el líder con 6 puntos, posición privilegiada que comparte con Veteranos Jerez B, que también tiene 6 puntos. 4 puntos tiene Olvera, 3 Florida, eso sí, un partido menos porque ya ha descansado en esa segunda jornada. Alcalá del Valle tiene 3 puntos, al igual que Espera, Atlético San José, Arcos B y Puerto Serrano Atlético y Villamartín. 2 puntos tiene la Escuela de Fútbol Paquete, 1 punto el UEA Sierra de Cádiz, también con un partido menos, descansó en la jornada inaugural, y 0 puntos tenemos al Ubrique Unión Deportiva, a la afición jerezista y al Gédula Balompié. El próximo rival, como hemos dicho, del Ubrique Unión Deportiva será el Espera, que de los 2 partidos que ha disputado ha ganado uno y ha perdido en otro. Vámonos con lo que ha sido también la goleada del fin de semana para los equipos del Ubrique Unión Deportiva, la lograda por el Ubrique Unión Deportiva Infantil. 1-9 ganaba en la Barca de la Florida al Florida Club Deportivo, un partido en el que incluso podemos decir que no comenzaron muy bien las cosas para el Ubrique Unión Deportiva, porque bueno, no entró muy concentrado al terreno de juego y vio como su rival a los 2 minutos ya se ponía por delante. A pesar de eso, fue generando y sucediendo muchas ocasiones claras para el Ubrique Unión Deportiva, pero no tenían, digamos, no tenían puntería en estos primeros minutos. Hubo que esperar hasta el minuto 16 para que pudiera marcar o empatar el partido. Y aún así todavía aguantó el conjunto de Florida. El arreón le llegó sobre todo en la segunda mitad, porque al descanso ya se fue el Ubrique Unión Deportiva ganando por un marcador de 1-3. Con ese marcador se fue al descanso. Ya en la segunda parte, bueno, parecía obvio que todo era abrir la lata y bueno, pues los hechos lo demostraron así. En la segunda parte fueron muchas más las ocasiones que tuvo el conjunto ubriqueño. Nos comenta que pudo haberse dado un marcador de escándalos y con un poquillo más de puntería. Y ya decimos, cayeron 9. Los goleadores del Ubrique Unión Deportiva fueron Julio Mateos, Pablo Menacho en 2 ocasiones, Cristian Mateos, Álvaro Garcés, Álvaro Fernández, Manuel Ordóñez, Alejandro Román y Carlos Villanueva. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron este partido David López Núñez, Adrián García, Manuel Ordóñez, Alejandro Román, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Álvaro Fernández, Cristian Mateos, Álvaro Rojas y Álvaro Coronel. También estuvieron en el mismo Álvaro Garcés, Julio Mateos, Daniela Pérez, Pablo Calle, Carlos Villanueva, Álvaro Díaz y Sergio Jiménez Aguilar. Este es el equipo que presenta Antonio Barragán, que por cierto no estuvo en el partido. Estuvo en este caso pues su delegado Francisco López, Francisco Javier López y Álvaro Coronel. Lo que se refiere ya a los marcadores que se han dado este fin de semana han sido los siguientes: Espera 4, Villamartín 0, Arcos B, 6, Puerto Serenado Atlético 1, Afición Jerecista 1, Trebujena 11, Olvera 2, Club Atlético San José 0, Huea Sierra de Cádiz 8, Escuela de Fútbol Paquete 0 y Alcalá del Valle 4, Gédula Balompié 1. La clasificación, pues hay un quíntuple empate en la tabla con 5 equipos con 6 puntos, Olvera, Trebujena, Ubrique, Unión Deportiva, Espera y Alcalá del Valle. 3 puntos tienen el Huea Sierra de Cádiz, el Gédula Balompié, el Arcos B y el Atlético San José, y 0 puntos Veteranos Jerez B, Villamartín, Puerto Serrano, Afición Jerecista, Florida y Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva juega la próxima jornada aquí en casa. El partido se va a disputar a las 12:30 el sábado y su rival en esta ocasión será el conjunto del Club Deportivo Alcalá del Valle. Vámonos ya con el Ubrique Unión Deportiva Alevín, otro que ganó con cierta comodidad y contundencia al Federico Mayo por 1-6. Marcaron Daniel Borquez en 2 ocasiones, Antonio Coveñas en otras 2 ocasiones, Francisco Javier Rivero y Álvaro Macías. Nos comentan que una primera parte en la que el equipo quizás saliera excesivamente confiado, viendo pues el marcador y el partido que disputó en esa primera jornada. Ya sabemos lo que pasa en estas categorías y a estas edades, ¿no? Y bueno, aunque tuvo muchas ocasiones en la primera mitad, solo consiguió marcar un gol e irse al descanso con una ventaja por la mínima. Ya en la segunda parte la historia cambió, ya tuvo más ocasiones incluso que en la primera y afinó un poquillo más la puntería. Aún así, también nos comenta que en lo que se refiere no solo fue cuestión de goles, sino que también en cuanto al juego el equipo pues estuvo bastante, bastante fino. Un Ubrique Unión Deportiva que presentó el siguiente equipo: Mario Fernández en la portería, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Álvaro Rodríguez, Ricardo Galán y Francisco Javier Fernández. También jugaron Fernando Sánchez, Daniel Borquez, Rafael Oliva, Pablo Rivera, Nicolás Sánchez y Pablo Moreno. En cuanto a la jornada nos dejó estos marcadores: Florida 2, Pueblo Nuevo La Granja B 12, Arcos B 1, Alcalá del Valle 9, Veteranos Jerez 8, Bornense Atlético 1, Afición Jerezista 3, Liberación A 6, Club Deportivo Comarca de Jerez 10, Florida 0, Gédula Balompié 7, Espera 0, Escuela de Fútbol Paquete 1, Huea Sierra de Cádiz B 11 y Puerto Serenado Atlético 8, Villamartín 1, además del Federico Mayo 1, Ubrique Unión Deportiva 6. Comarca de Jerez es el equipo que encabeza la tabla. Aquí no tenemos hasta 6 equipos empatados en lo más alto. Comarca de Jerez es el primero por golaveras, tiene 6 puntos, 6 puntos Alcalá del Valle, 6 puntos Ubrique Unión Deportiva, 6 puntos Liberación y 6 puntos Puerto Serrano Atlético y Gédula Balompié. Con 3, Pueblo Nuevo La Granja B, Huea Sierra de Cádiz B, Villamartín A, Arcos B, Afición Jerezista y Veteranos Jerez B. Y con 0 puntos, Florida, Bornense Atlético, Federico Mayo A, Espera, Escuela de Fútbol Paquete y Florida. La próxima jornada nos deja un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético a partir de las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y el Benjamín también ganaba 1-5 a Guadalcacín con los 5 goles obra de Cristian Maza, que conseguía 2 goles, Adrián Villa, Hugo López y Juan José Manzano. Unos primeros 25 minutos de toma y daca entre los dos equipos, y a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva daba muestras de ser superior a su rival, no conseguía marcar. Llegaba más a puerta que su rival y bueno, fruto de eso fue el 0-3 con el que se fue al descanso, pero un marcador que podía haber sido mucho más amplio. En la segunda parte, pues el equipo jugó bastante bien, se aprovechó también ante la debilidad del rival por darle minutos a los menos habituales y terminó el partido con ese marcador de 1 a 5. Jugaron, en este caso, Giovanni Jaén, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronil e Iker Pérez. También jugaron, José Antonio Pacheco, Hugo López, Adrián Villa, Esteban Martín y Juan José Manzano. Resultados de esta jornada, pues Arco 6, Alcalá del Valle 1, Veterano Jerez 3, Bornense Atlético 1, Comarca de Jerez 11, Florida 1, Marianistas 1, Pueblo Nuevo La Granja 5, Escuela de Fútbol Paquete 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 6 y Puerto Serrano Atlético 3, Villa Martín 4. En este caso, al igual que ocurre en la categoría Benjamín, Alevín, el Benjamín, es el Comarca de Jerez el que lidera la tabla con 6 puntos, los mismos que Arcos, Subrico Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club y Villamartín. 3 puntos tiene Liberación, Alcalá del Valle, Pueblo Nuevo, La Granja y Veteranos Jerez B. 0 puntos, Puerto Serrano, Atlético, Atlético San José, Marianista, Guadalcacín, Florida, Bornense y Escuela de Fútbol Paquete. Al igual que la Levín, su próximo rival será el Puerto Serrano Atlético, partido que se disputará el sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Por último, el Prebenjamín también jugaba este fin de semana su primera jornada, pero lo hacía con derrota, caía ante el Villamartín por 3-1. Un partido en el que se adelantaron los locales, a los 5 minutos lograba empatar el Ubrique Unión Deportiva por mediación de Jesús González Villanueva, y luego el Villamartín lograría otros 2 que terminaron por darle la victoria a todos ellos en la primera mitad, lo que nos da muestra pues de la igualdad con la que se vivió este partido. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Pedro de la Cruz, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González, José Juan Moreno, Darío Ruiz y Leandro Gago. También lo hicieron Jairo Ríos, David Martín, Eric Pérez, Mario González y Javier Bautista. Y la jornada, la primera jornada en esa categoría pre-Benjamín nos dejó estos marcadores. Amigos de la Cruz Roja 0, Pueblo Nuevo La Granja 6, Gédula Balompié 3, Florida 6 y Arcos 10, Zona Sur 2. Arcos lidera la tabla con 3 puntos, lo mismo que Pueblo Nuevo, La Granja, Florida y Villamartín. 0 puntos para Bornense Atlético, Veteranos Jerez, San José Obrero. Estos 3 equipos no jugaron este fin de semana, descansaron. Ubrique Unión Deportiva, que dura Balompié, amigos de la Cruz Roja y Zona Sur. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva habrá que esperar un par de semanas, porque en esta próxima jornada, esta del 30 de septiembre, será jornada de descanso para el conjunto ubriqueño. Estamos ya fuera de tiempo, tan solo comentar en lo que se refiere ya al fútbol modesto en el grupo 10 de la tercera división. Una buena jornada para el Arcos, que conseguía enlazar su segunda victoria consecutiva. Ganaba a domicilio al San Roque de Lepe por 0-1. El Guadalcacín de Panzi también empataba 1 ante Atlético Espeleño. De esa manera, ahora mismo lidera la tabla el filial del Cádiz, Cádiz B, con 11 puntos. A pesar de su empate ante el filial del Sevilla, ante el Sevilla C. Y en zona de ascenso están Atlético Espeleño, Alcalá y San Fermín. En séptima posición tenemos a Guadalcacín con 8 puntos y el Arcos ha subido hasta la décima posición con 7. Así que parece que el Arcos va levantando cabeza. El próximo rival del Arcos, el líder, que visitará el Antonio Barbadillo Arcense, el Cádiz B. Mientras que el Guadalcacín visita los barrios. En división de honor, el nuevo líder es el Jerez Deportivo Fútbol Club, que tiene 10 puntos, por delante del Atlético Algabeño y del Atlético Antoñano, con 8 y 7 puntos respectivamente. El equipo jerezano con el que llegó a competir en su día el Ubrique Unión Deportiva vencía este fin de semana al Cartaya por 2-0. En primera andaluza, el duelo entre el Balón de Cádiz y el Chiclana de Panadero terminó con victoria del primero por 2-0, lo que lo mantiene en el liderato de la tabla clasificatoria. El Villamartín ganaba 2-1 a la Roteña, mientras que el Gédula empataba a 2 ante el Vejer Balompié. Líder Balón de Cádiz, 12 puntos, 9 Jerez Industrial, Chiclana Club de Fútbol es tercero con 9 puntos, el Villamartín décimo con 6 y el Gédula décimo tercero con 4 puntos. La próxima jornada el Chiclana recibe al Rayo Sanluqueño. El Villamartín juega otra vez en casa, recibe al Torno 2009 y el Gédula también recibe al Jerez Industrial. Y esto es lo que nos ha dado tiempo a comentar en la jornada de hoy. Tenemos muchos más asuntos que ya trataremos o los trataremos mañana martes con mucho más tiempo. Ahora se queda con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.